Buenas tardes, bienvenidos a su programa Raíces. Hoy es el octavo programa de Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Tenemos el gusto de reencontrar a nuestro amigo William Murray. Bryn Murray, doctor aquí, investigador aquí en la Universidad de Monterrey. Hoy vamos a hablar de un libro, William. Sí, un libro nuevo. Un libro nuevo publicado o presentado por lo menos apenas la semana pasada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y una edición de la Universidad Autónoma de Coahuila que habla del arte indígena en el estado de Coahuila, y un libro escrito por una amiga personal mío, la doctora Solveig Turpin, que ha hecho trabajo de campo tanto aquí en Nuevo León como en el estado de Coahuila. Y bueno, si nos puedes presentar un poquito más a la doctora Solveig Turpin para saber un poquito más, bueno, si estudió, si fue docente aquí o en otra parte. ¿Quién era? ¿Quién es ella, exactamente? Ella es una investigadora, ajá, básicamente, y fue durante muchos años trabajó en la Universidad de Texas en Austin, en arqueología en el estado de Texas, sobre todo en la Franja Sur, la zona fronteriza que incluye un famoso conjunto de pinturas rupestres prehistóricas muy antiguos, conocidos como en el estilo Pecos, y que se ubican básicamente en un conjunto de sitios en la confluencia del río Pecos con el río Bravo. Estos fueron estudiados al lado tejano desde hace muchos años, desde los años 30, y afortunadamente muchos de ellos fueron documentados antes de la construcción de las obras hidráulicas que ahora dominan el valle del río Bravo en ese tramo. O sea, todas las presas que conocemos como presas, ¿viene usted de Carranza, cosas así? Sí, ¿no? Básicamente aquí el área es en la presa Amistad, que extiende a río arriba de Ciudad Acuña y del río Texas. Okay. Y esto es el área donde hallamos este extraordinario conjunto de pinturas rupestres. Y la doctora Turpin dedicó muchos años al estudio de este conjunto al lado tejano, y al final de cuentas le despertó la curiosidad de ver qué hay al otro lado del río. Entonces, ¿cuál es su relación con Nuevo León? Pues ella empezó a estudiar, tuvimos contacto personal hace muchos años ya, en los 80s, y ella se interesó y vino aquí e hizo las únicas excavaciones realmente en Boca de Potreríos, en Nuevo León, demostrando, proporcionándonos con los primeros fechas de radiocarbono que demostraron la antigüedad del sitio. Y también en esa ocasión hallaron los primeros de las piedras encisas que ahora forman una parte muy especial del acervo arqueológico de tanto Nuevo León como Coahuila. Uh-huh. Y ella estudió, es decir, el estado de Nuevo León primero en relación a lo que había visto y conocido en el estado de Texas. Así que Solveig es una de las primeras arqueólogas tejanas que ha empezado a ensamblar lo que es las culturas prehistóricas que florecieron en la cuenca del río Bravo. No obstante, bueno, dices que es arqueóloga tejana, pero no es americana. Ella es americana de ascendencia. ¿De ascendencia? Noruega. Noruega. Ah, muy bien. De muy ahí bien. Viene su nombre muy particular. Muy particular, ok. Y bueno, ahora, ¿por qué un libro sobre el arte rupestre en Coahuila? O sea, no obstante, tenemos bastante información o publicaciones sobre lo que es arte rupestre en el noreste de México, pero ¿por qué en particular sobre el arte de Coahuila? Bueno, en primer lugar, porque el arte rupestre abunda en el estado de Coahuila. De los 3,000 sitios que están registrados actualmente en el territorio mexicano, aproximadamente 10% de estos sitios, es decir, más de 300 sitios, corresponden al estado de Coahuila. Y esto sin contar muchas otras partes del estado que todavía no están bien explorados. Mm. Y esto fue, sobre todo en el norte del estado, estos son lugares de poco acceso ahora todavía, y es precisamente donde la doctora Turpin encontró ejemplares al lado de Coahuila, en las serranías del Burro, de los mismos estilos de pinturas que había documentado en Texas, al lado tejano, en el río Pecos. Bueno, explicamos en un programa pasado de que es muy complicado darle, poner una fecha al arte rupestre, uh-huh, en particular, uh-huh, pero sí hay una forma de saber más o menos de cuánto son las pinturas o el arte rupestre que existe en Coahuila. Sí, en este caso los hallazgos en Texas nos permiten hacer algunas inferencias, uh-huh, sobre lo que hallamos al lado de Coahuila y Nuevo León también. En uno de los sitios allí de esa tradición se hicieron pruebas químicas de las pinturas, y resulta, según estas pruebas, de sorprendente antigüedad, aproximadamente unos 4,000 años de antigüedad. En un tiempo eran considerados como la tradición de pintura más antigua del continente. Actualmente hay, aunque hay debate, las pinturas de Baja California fechan un poco más antiguo. Pero como podemos ver por el motivo, uh-huh, el motivo principal, hay hasta cierta relación con las pinturas del Pecos y los famosos figuras en Baja California. Exactamente. Y en cuanto a los sitios en Coahuila, vemos también algunas pequeñas diferencias, pero la existencia más bien, o la demostración de una tradición compartida. Uh-huh. Hoy en día, pues vemos la frontera como una barrera absoluta, tanto de investigadores como de reconstrucción. Pero evidentemente en la prehistoria esa barrera no existía. Y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra visión de la región para ver el río Bravo, el río Grande en Texas, uh-huh, como una vía de comunicación, una ruta natural entre el interior del continente y lo que es la zona del planicie de la costa del Golfo de México. O sea que podríamos considerar, ahorita estamos acostumbrados nada más a cruzar los puentes, bueno, sabemos, uh-huh, que hay empresas, uh-huh, pero en aquella época a lo mejor el río era perfectamente navegable para cualquier, sí, esta embarcación. Y hasta es el centro de una de vida, uh-huh, es la que daba vida a los pueblos que vivían en ambos lados, uh-huh, porque el lugar sí, seguía siendo básicamente árido o semiárido, y la vida no es tan fácil con los recursos naturales, uh-huh, que proporciona estas zonas. Y en ese sentido, la doctora Turpin nos reorienta al espacio geográfico del continente al enfatizar la concordancia o el río como el centro de un territorio en ambos lados, uh-huh, de lo que es actualmente una frontera barrera prácticamente. Una triple frontera, vamos a decir, una frontera entre Estados Unidos y México de un lado, la frontera entre angloparlantes y hispanoparlantes. Uh-huh. Y una frontera entre Coahuila y Nuevo León, que sí, es totalmente, bueno, artificial. Bueno, esto es, ahí es donde entra Nuevo León, porque, uh-huh, realmente no podemos distinguir entre Coahuila y Nuevo León cuando tratamos de la prehistoria. Uh-huh. Y de hecho este libro sobre arte indígena en Coahuila incluye ilustraciones de sitios aquí en Nuevo León que yo conozco muy bien. La frontera entre Nuevo León y Coahuila no puede ser más arbitrario. Y en mi plática en Saltillo hasta mencioné un sitio que conozco donde la mitad está en Coahuila y la otra mitad está en Nuevo León. Que bueno, es un problema administrativo. Mejor para... Sí, es un problema administrativo, pero en cuanto a la reconstrucción de la prehistoria, tenemos que borrar esas fronteras. Uh-huh. Y empezar a ver la región de una forma integral. Y yo creo que el libro de Solveig es un primer paso en esa dirección, que nos introduce a temáticas del arte rupestre que compartimos con, entre Nuevo León y Coahuila, y compartimos en realidad con Texas, Chihuahua, Tamaulipas, toda una zona noreste que fue accesado o donde el río frontera a hoy era precisamente la avenida, la avenida de contacto entre una y otra parte. Ahora, ¿cuál es el enfoque elegido por Solveig Turpin para este estudio? Pues ella, además del aspecto comparativo, ella sigue una interpretación también muy definida de las pinturas rupestres, tanto de la tradición Pecos como de muchas otras tradiciones, que se enfoca en lo que llamamos el chamanismo. Uh-huh. La figura central en muchas de estas pinturas, la que aparece aquí en la portada del libro que tengo, es un personaje que se identifica como el chamán. Y este chamán es la que ha inspirado a muchas de las interpretaciones de Solveig en su libro. Muy bien, bueno, vamos a dejar un poquito la práctica para hacer una pausa. Regresamos luego con William para comentar un poquito la bibliografía relacionada con este tema del arte rupestre en Coahuila. Regresamos entonces en un momento. De vuelta en el programa Raíces para la segunda parte de este programa sobre el libro Arte Indígena en Coahuila por Solveig Turpin. Les recordamos que también pueden mandarnos sus críticas, reseñas, comentarios en el blog del programa, que es raicesudem.wordpress.com. También pueden dejar un correo electrónico a la dirección raicesudem@gmail.com. Bien, William, ¿podemos repetir un poquito los datos para conseguir el libro? Saber dónde podemos conseguir este libro. Bueno, primeramente debo decir que es un libro bilingüe y tiene texto tanto en inglés como en español. Unas ilustraciones increíblemente bellos del arte rupestre a colores, y fue publicado por la Universidad Autónoma de Coahuila, la Escuela de Ciencias Sociales y la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural Universitario. Y para los radioescuchas que quieren comprar uno, conseguir una copia, les recomiendo que se ponen en contacto directamente con esa coordinación de difusión en la universidad, que tiene copias disponibles en venta. A nivel local en Saltillo pueden visitar la misma universidad, pero yo creo que también por medios electrónicos se pueden ponerse en contacto con la coordinación. Sí, con la coordinación. De acuerdo. No sé si hay un lugar aquí en Monterrey donde van a tenerlo en la distribución. Es probable que sea, por ejemplo, en el Museo de Historia Mexicana o el Museo del Noreste. Puede ser que ahí uno espera. Bueno. Y desde luego el hecho de que es bilingüe nos permite esperar, por lo menos, que nuestros colegas en Estados Unidos empiecen a compartir esa información sobre el lado mexicano también. Y empezamos pues a forjar esa comunicación que ha sido impedido por la frontera actual. Y bueno, comentabas fuera del aire hace ratito, me comentabas de lo que son las fuentes que usaba Sol Vector Pin para sus investigaciones, y en particular para su enfoque chamánico. ¿Nos puedas comentar de los autores que la influenciaron? Algunos de ellos ya están hasta traducidos al español. Uno de los que inspiró mucho su presentación o su enfoque chamánico es David Lewis Williams, un investigador sudafricano que ha estudiado arte rupestre en el sur, el cono sur de África en particular, entre los bosquimanos. Y Lewis Williams también tiene libros, aún hay libros que se llama La mente neolítica, que escribió con Jean Clot sobre las famosas pinturas paleolíticas de Francia, que él también interpreta como productos del chamanismo. El chamanismo es un enfoque muy debatido entre los especialistas, y tampoco estoy vendiendo el boleto, como quien dice. Pero tengo que decir que desde mucho antes de la moda o la boga de chamanismo entre los New Agers, los arqueólogos habían considerado a este personaje también como un probable oficiante ritual chamánico desde un principio, desde los años 60. Y es algo a lo mejor que si consideramos, comparamos con otras culturas más bien al sur de México, en el centro del sur de México, como son las culturas mesoamericanas, hay representaciones claras de lo que son sacerdotes o chamanes que van oficiando a un ritual, o sea, es algo normal. Y además el chamanismo muchas veces se relaciona con el uso de plantas o sustancias psicotrópicas, alucinógenas, y en el caso de Coahuila y Nuevo León y Texas también, el uso del peyote es documentado desde épocas muy tempranas y sigue siendo una planta que encontramos de vez en cuando aquí en el desierto. Entonces, ese conjunto de cosas hace muy relevante los comentarios que ofrece Solveig la manera de interpretación. Y muchas veces los libros de arte rupestre separan con la pura descripción. Okay. El libro de Solveig va más allá de eso. Muy bien. Bueno, yo voy a completar, terminando esta sección, voy a completar un poquito lo que dice William y ampliar un poquito el campo de investigación a las manifestaciones rupestres que se pueden ver. Por ejemplo, en el estado de Sonora hay un número de arqueología mexicana que es el número 97, que se llama Las culturas de Sonora, y hay un artículo muy interesante de César Armando Quijada López sobre todo lo que son manifestaciones rupestres, como tanto como petroglifos como pinturas, y un artículo bien documentado con unas una tabla bien precisa de los sitios donde se pueden ver los tipos de petrograbados o de pinturas rupestres. Y de hecho hay una buena bibliografía, terminando lo que es el número 97, hay una bibliografía sobre Sonora donde se habla tanto de pintura, de arte rupestre, de varios sitios y de lo que son las poblaciones nómadas y sedentarias en el norte de México, en Sonora en particular. Entonces les recomiendo muchísimo esta lectura, que es bastante accesible. Terminamos entonces esta segunda sección. Vamos a regresar después de un corte para lo que son los acontecimientos, las noticias de antropología y arqueología para esta semana. Bien, esperemos que apreciaron este corte. Regresamos a la última parte de nuestro programa Raíces en compañía de William Breen para comentar la actualidad antropológica en México, empezando con las excavaciones. Hoy vamos a comentar dos noticias que cayeron, entre comillas, esta semana en la prensa nacional y local, empezando con un descubrimiento que ya más o menos por ahí había rumores que concierne directamente a Monterrey. Es muy, muy peculiar hablar de arqueología en Monterrey porque no estamos acostumbrados a eso, pero es importante señalar los descubrimientos, unos descubrimientos absolutamente maravillosos que se refieren directamente a la batalla de Monterrey en el siglo XIX. Para muchos de nuestros radioescuchas que conocen un poquito la historia de nuestra ciudad, es un descubrimiento muy, muy, muy importante. En este caso, los arqueólogos de Lina, dirigidos por Víctor Di Vano, descubrieron después de unos 5 meses de excavaciones en el centro de la ciudad, por lo que son las calles Washington y Héroes del 47, encontraron un cementerio que fue ahí como se dice, exprofeso, o sea, salió de la casi de la nada. Y en este caso se encontraron 10 esqueletos humanos, también se encontraron balas, botones, monedas, hasta un anillo de oro, dicen. Y lo interesante ahí fue también de las osamentas, una osamenta completa aparentemente de lo que fueron uniformados americanos matados durante la batalla. Este descubrimiento es muy importante. Regresaremos sobre este tema próximamente, directamente, esperamos, con los arqueólogos que estuvieron a cargo en un próximo programa. Y en otra parte de la República pasamos a Yucatán, vamos a Yucatán y a Mérida en particular. Ahí en Mérida se comentó de un descubrimiento muy, muy interesante de varios sitios arqueológicos dentro de la ciudad de Mérida. Al igual que en la Ciudad de México, Mérida tiene un proyecto arqueológico urbano que se llama PARME, Proyecto Arqueológico Región Mérida, desarrollado por el Centro INAH de Yucatán. Y ahí los arqueólogos encontraron en la localidad de Sitpach unos 9 sitios en total, que cobran una superficie de 1,000 hectáreas, o sea, realmente muy amplio. Los sitios son Oxmul, Poloxé, Kusam, Chanmuch, Nichak, Tzakán, Chancuic. Lo interesante de esos sitios es que permiten retroceder toda la cronología de la ocupación del norte de Yucatán. Hasta la fecha pensamos que se había ocupado y construido en el norte de Yucatán alrededor de 200 después de Cristo. Y con esos descubrimientos, el fechamiento de las vasijas polícromas que se pudieron encontrar y también de unos 75 entierros que se encontraron, permitieron retroceder esta fecha hasta lo que es el preclásico mediano, fin del preclásico medio, perdón, alrededor de 400 antes de Cristo. O sea, realmente es un descubrimiento muy, muy importante. Lo raro de esos descubrimientos y de esos sitios es que realmente están en la zona urbana, en la mancha urbana de Mérida, y se esperan nuevos descubrimientos para los próximos meses y próximos años, porque es un programa muy amplio que desarrolló el INAH. No obstante, hay que recordar que sitios arqueológicos ya hay muchos que están disponibles a la visita para el público, pero vienen muy descuidados y no están mantenidos como lo exige, como lo establece la Ley Federal de Conservación del Patrimonio Nacional. Eso fue para la parte de excavaciones. Ahora voy a pasar a lo que es la parte de actividades académicas, y ahí podemos decir que realmente hay bastante actividad académica para esta semana, empezando con la 7ª jornada de permanentes de arqueología, en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en el DF, en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma. Hay una serie de ponencias que se hacen, y el viernes de la semana próxima se podrá oír a la doctora Diana Minerva Zaragoza Ocaña, que nos va a hablar de Tepantitla, un sitio arqueológico, y entonces va a ser de las 10 a las 12 del día, y luego viene otra conferencia con el maestro José María Patricio Dávila Cabrera sobre equívocos y verdades en la arquitectura huasteca. Ambos investigadores son de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. Pasamos siempre en el DF a la serie de conferencias que se llama Seis Ciudades Antiguas de Mesoamérica. Saben que hay una exposición que mencionamos mucho en el programa. Ahí viene una conferencia la semana próxima sobre Palenque por Rodrigo Liendo. Les recomendamos la visita ahí en el Museo Nacional de Antropología. Y un taller que se va a desarrollar en Valladolid, Yucatán, a partir del 28 de mayo hasta el 4 de junio. Y terminando con una convocatoria de papeles, de artículos para la quinta mesa redonda de Teotihuacán, que ocurrirá del 24 al 28 de octubre de este año. Se pueden mandar las ponencias directamente por correo. Les pondremos las direcciones en nuestra página por si están interesados en participar. Vamos a cerrar este programa agradeciendo a William por su participación. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, y terminando como la semana pasada, Tlazo Kamati, Ne Notoka Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales en la UDEM, Timotaj.